Rosario, Mauricio Díaz. Tan solo tengo tu teléfono. Mi corazón me pide a grito llamada ya. Dime por qué siempre que llamo suena ocupado. Hace dos horas que estoy tratando, no puedo más, como dice. ¿Por qué? ¡Escucha, mujer! venís para allá, dice. Quítame que lloraba, chicas, un grito para Oscar. Recuerdo tus labios y yo besaba tan feliz. Dice, ya mis defensas están terminando. Me viajo por ti y yo por ti. Solo borracho en mi mesa sin ti, deseando beber, beber, morir. ¿Cómo? Mauricio. ser así. Me gustan las mujeres y la cervecita. No te sientas mal, te vas a enojar. Amigo, nada más en la cervecita. ¡Y otra vez! Soy, me gusta ser así. Me gustan las mujeres y la cervecita. No te sientas mal, no te vas a enojar. Amigo, nada más en la cervecita. ¿Cómo dice? No seas celosa. Ay, caprichosa. Si tú eres para mí, tú eres la preferida. Tú eres la más bonita de las que conocí. Contigo mi quesería para llenarte mi vida, mi querida mujer. Chicas, un grito para Moisés. Todo con las palmas arriba. Y todo con las palmas arriba. Y todo con las palmas arriba. Chicas, chicas, un grito. Dice hey, hey. Así hey, hey. Rico soy, me gusta ser así. Me gustan las mujeres y la cervecita. No te sientas mal, no te vas a enojar. Amigo, nada más en la cervecita. Y otra vez. Y ahora el pasito sensual de Juanito. Abajito, abajito, abajito, abajito. Más abajito, más abajito. Y ahora lo cantamos, ¿cómo dice? Tú sabes cómo soy, me gusta ser así. Me gustan las mujeres y la cervecita. No te sientas mal, no te vas a enojar. No seas celosa, si yo te quiero a ti. Ay, caprichosa, si tú eres para mí. Tú eres la preferida, tú eres la más bonita de las que conocí. Contigo me casaría para llenarte mi vida, mi querida mujer. Contigo me casaría para llenarte mi vida, mi querida mujer. Legendarios. Permiso. El trabajo de esta noche de Legendarios, pura leyenda.